se va a estar llevando adelante esta primer feria del año y la primer feria después de este tránsito en la pandemia que hemos tenido que pasar todos los argentinos y el mundo. Así que se va a estar realizando este domingo 14 de febrero a partir de las 17 horas en la Plaza Belgrano. Según las condiciones climáticas, en el caso de que llueva, lo estaremos pasando para el lunes feriado 15 de febrero. Pero por el momento estamos organizando todo para este domingo, respetando todos los protocolos como corresponde, intentando cuidar al máximo no solo a las expositoras sino también al público visitante. Estamos organizando ya hace tiempo y destacamos sobre todo la buena predisposición de todas las feriantes y las expositoras para poder llevar adelante su trabajo en un nuevo marco que es sumamente necesario proteger la salud de todos, pero también de volver a trabajar. Contanos un poco más también de qué vamos a poder encontrar, también una feria bastante importante que tomó esta importancia con todas las expositoras involucradas, cuántas van a estar participando en esta primera vuelta ahora en el 2021. Sí, como bien decías, ya es una feria instalada en Cañuelas. Los vecinos y vecinas siempre nos preguntan cuándo se va a volver, qué días vamos a estar realizando la actividad, porque ya se ha hecho costumbre, ya es más que conocida. Sí. En mayo de este año va a ser 4 años que estamos realizando esta actividad. Y para este domingo se espera un aproximado de entre 100 y 120 expositoras. Bien. Lamentablemente, a diferencia de otras ferias que hemos podido realizar, vamos a tener que cumplir con un cupo determinado de los lugares, porque no solo se delimitarán el espacio para que cada una ocupe, sino también que va a haber 1.5 metros de distancia por cada puesto, lo que achica muchísimo el espacio. Pero aproximadamente entre 100 y 120 expositoras van a estar presentes con una gran variedad de productos, entre ropa, calzado, bisutería, artículos para el hogar y demás. ¿Qué se le está pidiendo a aquellos que van a participar de la feria, que van a ir a ver si encuentran algo también para regalar justo en el Día de los Enamorados, si no se pasaba por lluvia? Contanos cómo tenemos que ir. Bueno, por un lado, si bien por supuesto está rigiendo todos los protocolos, tanto de nación como de provincia, de mantener todos los cuidados, de estar constantemente con el barbijo, de utilizar alcohol permanentemente. Nosotros, por un lado, diseñamos un protocolo que todas las feriantes lo han revisado, lo han estudiado y van a llevar a cabo ese mismo día, que es muy importante, sobre todo el cuidado de las feriantes, porque es la que van a estar manejando los artículos y el dinero para con el público. Y en este caso, ellas van a estar constantemente con su barbijo puesto, como corresponde, con alcohol en cada puesto y un perímetro enfrente de cada uno de sus puestos para que las personas no se acerquen a menos de 1.5 metros de sus puestos. Eso por un lado para las expositoras. En el caso de los visitantes, del público visitante, van a estar abiertas las 4 esquinas, porque es un detalle importante que no había mencionado, se van a estar cortando las calles de la plaza para poder poner los puestos sobre la calle, para poder respetar no solo el distanciamiento, sino esta situación, este concepto de espacios verdes abiertos. Las 4 esquinas de las calles Lara, Mozotey, Bransen y Florida se estarán cortando y por esas esquinas las personas, los vecinos, todos los visitantes van a poder ingresar y en ese mismo lugar se les estará rociando con alcohol, advirtiendo, por supuesto, del barbijo obligatorio y se les tomará la temperatura. Bien, contanos también en este sentido, ¿no? Ya hay más convocatorias, se va a seguir, hay una fecha pautada para que vuelva como antes, que se realizaban los domingos también la feria, ¿o esto se va a ir viendo más adelante después de esta primera edición? Bueno, en sí siempre estamos realizando una feria al mes. Sí. Siempre se hacen los segundos domingos de cada mes, a excepción de algún mes en particular, como puede ser en agosto por el Día del Niño, en diciembre por Navidad, entre otros eventos que van surgiendo durante el año. Pero en primera instancia queremos realizar esta prueba piloto en febrero, porque si bien, bueno, como te decía, hoy ya venimos realizando la feria hace 4 años, este panorama es completamente distinto para todos, para todas nosotras desde la organización, para las feriantes y también para el público. Si bien ya hace más de casi un año que venimos transitando esta pandemia, realizar una feria en este contexto sería la primera vez, así que queremos utilizar esta primera feria como prueba piloto, pero nuestra intención es seguir haciendo una feria por mes, si todo sale bien, por supuesto, y si Dios quiere, se puede seguir avanzando con la vacunación y demás todo este tiempo, para que ojalá no debamos retroceder con el distanciamiento obligatorio. Maylen, consultarte, si todo va bien, ¿se busca también que siga creciendo la feria de las mujeres? ¿De mujeres? ¿Cómo? Discúlpame. Sí, no, si con el tiempo, si ven que funciona este método, ¿también van a ir agregando más feriantes? Sí, por supuesto. Feriantes se están inscribiendo siempre. Actualmente tenemos más de 350 inscriptas. Tenemos grupos donde hablamos constantemente con las feriantes, ya sea de su trabajo, de cualquier cosa que precisen ellas durante el mes, durante todo este tiempo que ha transcurrido en pandemia también, y siempre se van sumando, nos van llegando mensajitos de nuevas emprendedoras para sumarse. Nosotras lo que utilizamos para cada feria es un método de que 2 días antes van a retirar su número de ubicación, por ende las que quieren y pueden participar del domingo de feria tienen que ir a retirar su número y es por orden de llegada, por ende siempre se están sumando cada vez más expositoras y a medida que van llegando el día a retirar su número por orden de llegada se les va dando su ubicación, ¿no? Pero mientras tanto nosotras seguimos inscribiendo a todas aquellas que lo deseen. Por el momento, como te decía hoy, vamos a estar con los cupos un poco más limitados que antes por el tema del distanciamiento y de que no podemos estar ocupando cualquier lugar de la plaza, pero siempre está más que abierto a participar. Maylen, si en este momento alguien interesado te está escuchando, ¿cómo podría contactarse con vos en este caso? ¿Cómo puede inscribirse para participar de la feria? Bueno, tenemos una página que se llama Mujeres de Proyecto Nacional. Ahí mismo subimos todas las publicaciones de la feria, ya sea las invitaciones, todas las publicaciones para hacer publicidad justamente, o bien pueden mandarnos un WhatsApp, si quieren les dejo mi número, que es 2226-528701. Ahí pueden escribirnos para inscribirse, o por supuesto que dialogando con cualquiera de las feriantes les pueden hacer acceder a los grupos de WhatsApp, a nuestros números de teléfonos para poder inscribirse. Así que hay muchísimas emprendedoras de Cañuelas que están dentro de los grupos y participando activamente, así que también con cualquiera que se comuniquen las va a hacer llegar nuestro contacto.